Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de una gran actriz argentina que se llamó Iris Lainez. Iris Lainez fue una actriz argentina con una extensa trayectoria en radio, televisión, cine y teatro. Nacida en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, el 24 de enero del año 1922, como María Zulema Mas. Era capitana del equipo de básquetbol del club de su barrio. Debutó en la radio a los 14 años, cuando estando entre el público la eligieron para acompañar a un joven desconocido llamado Eduardo Rudy en un concurso en el que ganaron, ya que ambos tenían un excelente tono de voz. Y así fue que comenzó a realizar pequeños papeles radiales en variadas emisoras porteñas, que aunado a su talento, logra un lugar privilegiado tanto en la radio frente al micrófono como en los escenarios teatrales. El seudónimo de Iris Lainez se lo puso una compañera de escuela. Fue su nombre artístico. En plena época de radionovelas o radioteatros, Iris Lainez supo demostrar su gran capacidad y calidez en los más variados papeles y fue acompañada por los galanes más importantes del momento, destacándose siempre por una voz de mil matices que la convirtió en una verdadera joya de la radio, siendo muy apreciada. El ciclo que dice una mujer cuando no habla, que se emitió desde 1957 hasta 1962, ha quedado inscrito en el recuerdo. Se transmitió primero por Canal 7 y luego en simultáneo por Canal 13 y Radio Belgrano, que consistía en la teatralización de casos sentimentales que planteaban los oyentes y que terminaban con algún apropiado consejo. En teatro representó personajes en muchas obras, entre ellas Plaza Suite y El último de los amantes ardientes. Era inevitable su desembarco en el cine. Debutó para la gran pantalla en el año 1951 con La calle junto a la luna, acompañando a Narciso Ismáñez Menta y a Néstor Joan, dirigida por Román Viñoly Barreto, y su carrera cinematográfica se extendió hasta 1980, totalizando 8 películas que fueron Hue Paisano, dirigida por Manuel Romero en 1953, en la que actuó el italiano Nicola Paone de visita en la Argentina, que se distinguió por su música, ya que escribió una canción con el mismo título a la que siguieron años después La cigarra hasta que arde, 1967, de Lucas de Mare, La gran ruta, 1971, de Fernando Ayala, El tío disparate, con Carlitos Balá, 1978, que dirigió Palito Ortega, Amigos para la aventura, 1978, dirigida también por Palito Ortega, La carpa del amor, 1979, de Julio Potter, y Locos por la música, 1980, dirigida por Enrique Dawi, con Carlitos Balá, Raúl Rossi y Graciela Alfano. Su gran popularidad se desató cuando en el teleteatro El amor tiene cara de mujer, creado por Nené Castellar, que giraba en torno a 4 mujeres junto a Delfi de Ortega, Angélica López Gamio y Bárbara Mujica, que trabajaban en un salón de belleza. Iris interpretaba a Laura y trataban temas tradicionales, los temas, los nuevos cambios de la sociedad en general y en el rol de la mujer en particular, representando los valores maternales, la lucha y la independencia en la cultura del trabajo y la honestidad de la familia, que alcanzó 800 capítulos y se reprisó 7 veces en Argentina, México y Brasil. Después, trabajó en otros programas como Cuatro Mujeres para Adán Historias en la noche, La familia duerme en casa, El coraje de querer, El ángel de la ciudad, Dar el alma, Me niego a perderte, Casi una pareja y Alta comedia. Renunció a seguir haciendo televisión para mudarse en 1989 a vivir a Mar del Plata, porque su esposo, que sufría del corazón, le aconsejaron que viviera cerca del mar. Y luego de 5 años volvió a la actividad. Daba clases de actuación, actuaba en teatros de Mar del Plata y participó en los elencos, representando importantes obras como Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, y Filomena Marturano, de Eduardo de Filippo, que se mantuvieron varias temporadas en cartelera y con las cuales salió de gira por la provincia de Buenos Aires, y fue presidente de la Asociación Argentina de Actores Local. Estuvo casada 60 años con Eddie Williams, que fue productor de programas como Odol Pregunta, La familia Falcón, El amor tiene cara de mujer y Sábados de la bondad, entre otros, y director de cine, radio y televisión de la agencia de publicidad Walter Thompson, con el que tuvo un hijo. Residió 16 años en Mar del Plata hasta su fallecimiento. Su esposo falleció a mediados del año 2004 y una de sus 3 nietas la encontró muerta en su casa de Parque Luro, en Mar del Plata, donde falleció de un paro cardíaco alrededor de las 10 de la mañana, el día 13 de octubre del año 2008, por lo que mañana se cumplirán 10 años de su fallecimiento, de esta querida actriz argentina, que se llamó Iris Lainez.